Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y volvimos otra vez a escuchar, otra vez a andar por ahí, musicalmente a encontrar qué anda por ahí en la memoria nuestra, en la memoria de otra gente que de pronto nos sopla temas, que nos dice, que nos hace acordar de tal o cual cosa que a veces desconocíamos. Así que nada, volvemos a andar musiqueando junto con Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, en esta aventura que es El Margen Sonoro. ¿Cómo andás, Gastón? Bueno, ¿cómo anda eso? Sí, volvemos y... Hoy, en realidad, de repente haciendo ahí un punto en el camino, estamos en una Montevideo, nosotros transmitimos de Montevideo, que empieza a ser primaveral. Empieza a ser primaveral, lo cual no es poco. Cambia. Si no es el clima, por lo menos, que está todavía fresco. Empieza a amanecer mucho antes, ya cambia la dinámica, es como... Bueno, otro espíritu. Se nota otro espíritu, ¿tá? Y ¿por qué hago ahí referencia? Porque nunca hacemos referencia. Nosotros hacemos el programa, este es un encuentro de que en realidad lo hemos hecho siempre. Siempre reiteramos eso, es decir, de comentar músicas de acá y de allá, de formarnos o de deformarnos primero para después formarnos, desde siempre. Y en este caso también con esta cuestión de que esta fecha, de que es primavera, tiene que ver con la primera propuesta que traemos. A ver. Tiene que ver, por eso lo mencionamos. Dale. Es más, con un 30 de septiembre. ¡Apa! Con un 30 de septiembre. Claro, no de ahora. No de ahora, así que pero... Tal, empezamos con estamos eso. Estamos grabando ese día, digamos, hoy es 30. Claro, por eso... un poco es el juego, ahí como decir, es una fecha nomás, pero un 30 de septiembre del año 1960 es un día que está, yo por lo menos lo vi recién ahora, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Es una fecha que la televisión de Estados Unidos es, y la televisión evidentemente por lo menos de Occidente, muy importante, la televisión... Vos capaz que recordarás mejor que había empezado en los años 50, más o menos. Sí, creo que sí, bien la fecha del blanco y negro. Por lo menos acá en lo que es en el sur, tengo la fecha del nacimiento de los canales, los años 55, 54, 56. Pero en Estados Unidos, probablemente antes, ¿no? Y la fecha de 1960 era muy reciente la televisión, ¿no? Imagínate, era una cosa de hace muy poco. Unos añitos. Ahí va. Igual así todo, en el horario, viste que hay un horario en televisión, hasta aún hoy en día se dice, el horario central. Claro, el horario en que estaba toda la familia junta, reunida. Bueno, de eso se trata, una familia junta, reunida, pero en la edad de piedra. ¡Apa! En la edad de piedra, porque son los picapiedras. Los picapiedras. Los picapiedras... Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Que vos de repente tenés más recuerdos de... Pero un poquito me detenía para empezar con esto. No porque vayamos a decir, bueno, a recrear lo que eran los picapiedras, pero de alguna forma sí, a través de su música. Que tiene una historia bastante particular, por lo menos lo que fui viendo, que lo encontré un poco de rebote, como todo esto que tiene el margen... hay que imaginarse, ¿no?, lo que era la televisión en los años 60, y es la primera vez, me quedé impactado, por eso a través de ese dato fui a buscar la música, que es la primera vez que una animación estaba en horario central. O sea, los picapiedras sería The Flintstones. Exacto. La primera vez que una animación está en el horario central. En ese que no horario suele pasar muy, no, ni después, no, digamos, no era muy a menudo. no sé, y probablemente en aquel tiempo, imagínate, probando cosas todavía la televisión, en el sentido, bueno, los que hacían televisión, sí, sí, probando cosas y decir, bueno, y si ponemos en horario central esto, que es que evidentemente refleja, claro, es una familia, para quien no conozca, no tiene, y sobre todo si hay gente joven escuchando, capaz que no tiene idea. Después se hizo alguna Después se hizo alguna película, alguna cosa. Dicen, no sé, yo no la vi, que la película es espantosa, sí, sí, ¿no? Es mala. Hay dos, pues, y ¿a cuál peor? No, pero está. Pero en realidad, lo que vamos ahora es a que en aquel momento, bueno, desde el año 60 al 66, estuvo en un horario central 166 capítulos. Fue arrollador el grado de audiencia que tenían, uh-huh, los Picapiedras. Los Picapiedras, acá en el sur, ¿no? De Flintstone, así. ¿Y qué pasa? Los primeros tiempos tuvo una música, pero esa música no fue la que quedó. Ah, no fue la que quedó en la memoria. No, se estrenó el 30 de septiembre del 60. Bueno, con esa. Pero está, había una música que tenía un problema. Era muy parecida a otra animación de la época, que no me acuerdo si era Bugs Bunny o alguna de esas. Se debe componer con la ventana abierta, como decía. Sí, y aparte, recordemos, y este músico, que es el que compone estos temas, y que había compuesto la otra también, músico más bien del jazz, ¿viste? Las bandas de jazz. Claro, sí, venían casi todos de esa. Está, venían con ese corte. Porque además tenían que componer rápido, en tiempo récord generalmente. Imagínate. Entonces también les servía, digamos, necesitaba como aceitar ese mecanismo de casi de improvisar, porque era lo que había que hacer. Totalmente. Y entonces lo que vamos a escuchar es la composición, se la dan a y hacen un disco, tiene tal éxito que hacen un disco que es la música de los para niños, aparentemente, pero fue un boom. Boom, claro. Si el horario central no es solo para niños, así que. Pero sin duda, imagínate, yo por lo menos lo que leía de una crónica que se repite en la televisión, a lo que es hoy en día creo que es mucho peor, en cuanto que el otro día lo decía Casella es un argentino que sabe de televisión un montón, porque hace mil años, uh-huh, que está en la televisión, y decía el mundo de hoy de la televisión es, te están diciendo, detenete en eso, y entonces hace una parodia, le estás preguntando al presidente esa pregunta, nos subimos a 25, a 30, claro, porque es detenete así. En eso, sí. Porque estás siguiendo el rating. El rating minuto a minuto, que se llama, que se sigue, entonces se trata de ver qué se hace para conseguir subir lo que se pueda en virtud de cómo se está en relación a otros, ¿no? Es casi enfermizo, digamos. Pero y totalmente, es de un vértigo, sí. Casi enfermizo, como decís, está. Y bueno, y en este caso, le dan al autor, a este autor, que es el autor de la música de los Supersónicos, de claro. La música también, porque era Hanna y Barbera. Sí, ¿cómo? Sí, era Hanna y Barbera, la misma. Después vi una de mis primeras. La misma empresa de animación. De animación, Don Gato. Don Gato, claro que sí. Está Huckleberry House. Sí. Y una la que a mí me marcó, por lo menos, que es más es del año 64 para adelante. Yo la vi con la del 77, 78. Que sí, uno siempre la llega tarde. Que era Johnny Quest. Johnny Quest, claro. Johnny Quest tenía una intro que en algún momento está bueno. Pero sí. No nos vamos a dedicar. Y este autor se llama Hoyt Curtin. Curtin como si fuera Curtis, aquel actor Tony Curtis. Pero Curtin. Curtin con N al final, ahí va. Hoyt Curtin le dan para. Bueno, para que haga la música, y hace un tema que se llama, Meet the Flintstones. Encuéntrese o el sí, encuentro. Sí, encontrando con los Flintstones. Con los Flintstones, está. Y parece que ese tema es el que prendió, y ese es el que pasa a ser ETA. Eso, para empezar, nos gustaba, pero por otro lado, no ponerlo en la versión que es la que salía, sino que. La anterior. Es una. No, vamos a escuchar una versión muy particular que es de ahora, de una persona, la verdad, que conocí, un divulgador de música, uh-huh, que hace una cosa que se llama La Cata Musical. Ah, sí, lo conozco. Lo ubicaste. Sí. Yo, sí. La verdad, no lo conocía. Sí, lo conozco. Me llamó la atención. Lo conozco y en algunas de las cosas que he investigado he pasado por ahí, sin duda. Pasás por ahí, está. Bueno, y él. Estaba leyendo que él también es el que va haciendo guiones en las entregas de los Grammy o algo así. Porque ni idea. Yo no, es que no tenía. Él se llama César Muñoz. Uh-huh. Y hace lo que se llama La Cata Musical. Y en este tema se ve que a él le encantaba, porque está todo el informe que hace, es impresionantemente detallista. No vamos a entrar en todo lo que es este, que la melodía es casi igual a una melodía de Beethoven, la melodía de este tema. Claro. Y hace toda la investigación, bueno, muy interesante todo, pero él se saca, dice, desde niño yo cantaba esto. Claro. Se los voy a cantar a capela. Yo dije, ¿cómo hacer para cantarlo a capela? Me quedé hasta el final del video de la clase, es una clase. Sí, sí, es un... Está. Y lo vamos a escuchar porque hace como 10, 11 instrumentos, todos los instrumentos los hace él al estilo Bobby McFerrin. Claro. Está. Y esa es la versión que me pareció más, el tema dura un minuto y algo nomás, digo, pero bueno... Sí, sí, merecía estar en el margen. Merecía estar en el margen y aparte de esa versión me pareció de una locura. Vamos a escucharlo ahora y es varios nombres, ¿no? César Muñoz, que lleva adelante la cata musical. Más adelante vamos a volver a algunos informes, así como aquel español que también hace una divulgación. Es una docencia, pero una docencia a nivel de medios masivos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Parece que en el Estados Unidos... está a nivel nacional en determinados horarios, es lo que leía por lo menos, como que fue tomando un papel preponderante. Tiene mucho atractivo lo que hace. Formación de público, que a veces se le llama, ¿no? Claro. Formación de público y está. Y en este caso, con estas cosas, la verdad que vos decís, bueno, mirá qué bueno. Porque además pasa algo que es para poder degustar algo, para poder encontrarle. Lo singular que tiene, el aporte que realiza, para ubicarlo de alguna manera, si no en su justa medida, por lo menos en alguna medida, en su tiempo y dentro de su época, uno necesita conocer. Si no conoce, si no tiene totalmente, algunas ideas sobre desde la composición a esto, a la historia, lo que fuera, si uno no logra rastrear algunas cosas... Queda música suelta ahí que, bueno, me gusta, no me gusta, pero en verdad no logro enganchar con eso, ¿no? Entonces, enganchar con eso, degustar eso de alguna manera, encontrar las señas que tiene, las guiñadas que tiene a otras cosas, como a ese tema de Beethoven, como a lo que sea, requiere que uno esté medio despierto en percibir ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, por eso a veces importa, y de hecho acá en el margen, por ejemplo, es una cosa bastante... Sí, sí, sí, claro. Es como, como en gastronomía, claro, y tantas cosas. Nos interesa más la historia alrededor a veces, o algunos detalles, que solamente la música, digamos. No, no es solo pasar música, sino, a ver, mire, escuche 2 milímetros más atrás del tema. Escuche la historia del tema, escuche las conexiones del tema, escuche eso que está ahí que solo podían tener un mejor acceso quienes pertenecían a la época, quienes estaban ahí, porque tenían de pronto el conjunto de variables que estaban sonando sin que uno lo supiera. Pero eso pasa con todo. Cuando uno lee un libro, uno sabe cómo leer algunas cosas, porque tiene una costumbre y hay una memoria colectiva de cómo dar cierta significación a ciertas cosas. Si no, sería imposible saber repetir entonaciones o repetir frases para ir a comprar un pan. Claro, ¿no? Claro, es decir, claro, si no claro, hay cierta regularidad y cierta memoria colectiva, es imposible. No, no, tal cual. Bueno, está buenísimo que esto sea con música. Y bueno, en este caso, vamos entonces. La versión entonces es de este hombre que se mete con todos los instrumentos. Creo que lo disfruta un montón. Creo, ¿no? Se nota. Lo hace muy bien. Y él se llama César Muñoz. Pero el tema es original, es de ese gran, bueno, gran compositor, en el sentido que marcó... Sí, el sonido sí, de Javi Garrera. Generaciones, ¿no? ¿Y qué te parece ahí? Que aún hoy parece que las están dando. En Estados Unidos parece que la televisión de Estados Unidos está en el supersónico. Está. Claro. Que dicho sea de paso, la otra vez estábamos recordando en una reunión. ¿Cuánto de los supersónicos? Y después uno está viendo. Exactamente. Digo, de los supersónicos y de tantas obras. Sí, sí, sí. Está. Entonces vamos con esa versión. Quizás de repente ponemos ahí un poquito pegado La referencia, sí, a la original. La original para que se note. Sí, que son unos segundos nomás. Ahí está. Que él mismo lo hace. Vamos entonces. Porque esa melodía está inspirada en la segunda parte de una sonata para piano de Beethoven titulada La Tempestad. y que dice así. Por otro lado, la estructura armónica, es decir, el acompañamiento, lo va a tomar de algo que los jazzistas conocen como rhythm changes, que es una progresión de acordes que viene de una canción escrita por George Gershwin y que se titula I Got Rhythm. Entonces, el maestro Hoyt Curtin tomó la inspiración melódica de Beethoven y la inspiración armónica de Gershwin para crear lo que hoy conocemos como el tema de Los Picapiedras. Flintstones, Bobby, the Flintstones, Bobby, they're the modern Stone Age family. Fun from the down of bedrock, Bobby, they're a page right out of history. Someday, maybe Fred will win the fight, and that cat will stay up for the night. When you're with the Flintstones, a-yabba-dabba-doo time, we'll have a great old time. We'll have a great old time. Sin duda un trabajo muy muy riesgoso por un lado, con mucho talento no solo en la edición sino vocalmente para hacer todos esos sonidos, para conjugarlos y para que efectivamente uno reconozca sin lugar a dudas esa obra de Los Picapiedras, un juego sobre otro juego, si se quiere, porque la música tiene una cosa muy divertida, muy de sí, una energía, ¿no? Una energía impresionante, energía que venía y que pasamos desde y ustedes escucharon un fragmentito de Beethoven, primero exacto. Un pianito, luego una obrita, un jazz que de alguna manera va a servir, y claro, todo eso dio ese resultado, esa música, ese impulso, ese arranque, ¿no? Me acuerdo de la otra vez trajimos Rush de sí, una japonesa que tenía de alguna manera, si no lo de Los Picapiedras, sí esa cosa energética donde la batería juega mucho. ¿Vos te acordás de aquel pianista Lan Lan, que era? Sí, Lan Lan, claro. Que hace poco, pero está en la imagen, estuvo en un momento con interpretando a, bueno, interpretando un tema, bueno, que ahora me voy a acordar cuál era, pero él decía que él se había inspirado para el piano con las bandas sonoras de los animaciones, ¿no? Pero es que las animaciones han sido una forma de educación musical enorme. Recordemos la música clásica que había en Bach, Bani y todos sus amigos. Bueno, recordemos los distintos tipos de canto y de música que había en las cosas de Disney, que a uno le puede gustar más, le puede gustar menos, pero incidió en la formación. Había generalmente sopranos cantando y había una cosa muy operística. A veces había más jazz, a veces había más otra música, dependiendo de la animación. Pero todo eso inconscientemente genera un sustrato musical en quienes miran, en los niños, etcétera, que los va acostumbrando a cierto tipo de música, ¿no? Entonces eso también forma parte de la educación musical y no solamente aquello que el padre pone en un disco y le dice, mirá, escuchá esto, o de lo que escucha solo por la radio porque hay alguien que cree que con un programa puede cambiar el oído de alguien. Y quizás, yo a veces, yo no quiero ser, lo hemos hecho los dos y está recurrente en cuanto a decir, bueno, traemos una banda sonora de una película, o de este caso una animación, algo de televisión o algo publicitario. Pero después me puse a pensar, capaz que estas músicas han influido más en muchos de nosotros pero sin que duda. tal tema, porque estamos hablando de 6 años en este caso en el aire. Pero que creo que, por ejemplo, en la televisión uruguaya fueron muchos años. Pero ¿no? La manera en la que influye eso, la manera en la que las películas, donde uno, si a uno le preguntan y cuando y pasa, basta mirar al final de la película la cantidad de temas que se escuchan o que suenan, para darse cuenta que uno no estuvo atento en un montón de esos temas. Y sin embargo, no nos molestaron, y sin embargo algunos nos gustaron, y sin embargo nos sacaron emociones. Entonces eso influye mucho, es decir, forma parte del sustrato sonoro que uno tiene, y por eso se termina emocionando, alegrando con cosas que tienen acordes mayores, se termina entristeciendo con piezas que tienen acordes menores, lentos, ¿no? Hay sonidos que tienen que ver, que son típicos de la ciencia ficción, hay sonidos que son típicos del misterio, y uno aprende ese lenguaje. Pero hay algunos temas que son íconos, ¿tá? Claro. Después, ahora que me decís lo del misterio, se me ocurre una cosa para otro programa, pero para que tiene que ver con decir, va, yo tengo asociado eso. Claro. Con la paradigmático casi de... ¿no? Bueno, voy a traer algo que tiene que ver algo con eso. A ver, ¿qué, no qué, del qué? Todo. Porque el tema no es, el tema que elegí no es de misterio, pero basta ver el sonido para pregunta, darse cuenta. Solo una pregunta, ¿televisión, cine o algo así? No, esto es una obrita de Piazzolla, pero hecha con un instrumento muy particular. Es, hasta donde yo sé, el único instrumento... ¿Esto es lo que viene ahora? Sí. Es el único instrumento que no se toca. Pará, que es una adivinanza. Ojo, porque suena, es un instrumento que hace música, es decir, logra alturas de sonido que tienen que ver con las notas musicales. ¿La voz? No. No, y no se toca. No se toca. No se para toca. Algo habías traído la otra vez de aquella tipo flauta, pero era... Pero no, porque todos esos se terminan tocando. Digamos. O sea, se tocan, cuando ves si se tocan, se tiene... Quiere decir que no hay contacto entre el instrumentista y el instrumento. Ningún no hay contacto. Contacto. ¿El con sopla? Cual, ¿eh? ¿Sopla? No. Esto, para amigas y amigos, esto es un programa de radial, de podcast, aunque parece cualquier cosa decir esto. Pero es de adivinanza. ¿Qué pasa? No importa. ¿Qué pasa? Sí. Es el antecesor del sintetizador. Para muchos es el comienzo de la música electrónica, precisamente sí, por eso. Sí. Ocurre que esto fue creado en los años 20. Había un señor en Rusia... Años 20. Hola. Que trabajaba en electrónica. Sí. Y estaba trabajando en hacer un sensor para el escape de gases. Entonces lo que él pensaba era algo así como va subiendo la densidad, podríamos hacer algo que sea sensible al aumento de esa densidad y que genere un sonido, ¿no? O una serie de sonidos. Según no entiendo, pero es la base de los sensores actualmente, ¿no? Por ejemplo, en ese una alarma que nos avise. Una alarma que nos avise con sonido, incluso del grado que puede estar subiendo el gas, ¿no? O sea, que incluso elevara el sonido. Que puede ser la vida y la muerte. Entonces, estaba trabajando en eso y al acercarse empezó a sonar. Él era chelista. Chelista, tocaba el chelo como un vecino y descubrió que podía darle alturas musicales. Ah, va. Así está, que claro. Decide transformarlo en un instrumento musical. Porque él cambiaba esa densidad con su propia cercanía del cuerpo iba cambiando ese sonido. Los sensores o de alarmas funcionan básicamente un poco así. Funciona así, las puertas corredizas, cuando uno se acerca mediante un sensor de luz hace que se abra, es decir, mirá qué interesante. Oh. Lo que acá la historia se vuelve turbia. ¿Tá? ¿Por qué? Porque él va a Estados Unidos y lo quiere vender. La RCA está de acuerdo, pero cuando lo va a lanzar son los años 20, depresión, no vamos a lanzar nada, y menos un instrumento de estos, déjalo quieto. Como instrumento musical. Instrumento, mirá, ya como instrumento. Vamos a dejarlo así, y está. Y quedó por esa. Años después se reactiva, alguien recuerda ese coso, lo reactiva y ahí se vuelve bastante importante el desarrollo de este instrumento. La historia se vuelve turbia porque hay una historia que dice que él vuelve a Rusia y que lo condenan por, digamos, por traidor y que por haber sido a Estados Unidos. Bueno, claro. Y que época, luego, claro. Sí, sí. Mientras estaba en uno de los gulags, le pidieron ayuda para un micrófono, para trabajar en espionaje. Otros dicen que ya hizo eso cuando fue a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los años 60-70 descubrieron en la oficina Oval una escultura que les habían regalado los rusos y que adentro tenía un micrófono. A ver, micrófono. Tenía una chapita, ¿no? Tenía una chapita que era como un alfiler, con una parte más cilíndrica arriba, y tenía unas chapitas que se movían. Es un caso muy... Muy sonado de los espionajes, ¿no? Exacto. Porque, ¿qué pasa? No hay conexión eléctrica. Claro. La pregunta es, ¿cómo funciona eso? Funciona enviándole una señal... Una señal. Electroacústica, sónica, que hace que el movimiento que tiene con las voces esas chapitas sea decodificado. Por un tipo que estaba enfrente, o sea, que lo tenía. Claro, porque se necesita alguien que esté enfrente para enviarle una señal a eso. Qué increíble. O sea, no sé cuánto habrá durado todo ese asunto. Pero mirá, ahora que me traes, yo hasta vi los dibujitos de cómo... Ahí está, porque eso nada a veces en History Channel aparece. De hecho, apareció en History Channel y a partir de ahí es que fui a buscar a este señor, que fui a buscar esta historia. Totalmente, ¿no? Y el señor se llamaba Teremín. Sí. El instrumento se llama el Teremín. ¿Qué es el Teremín? Ya. El Teremín es un circuito tal que tiene dos antenas, con una mano se controla el volumen y con la otra, con la cercanía que se tiene a ese receptor, se controla la altura del sonido. Está. ¿Ah? Sí. En las películas de misterio y eso, es un sonido obviamente obvio. Tan obvio que uno ni siquiera logra identificar que tiene algo de especial. Por eso lo traje en esta... Ahora me retrotraes que lo he visto y de repente diseñarlo, el movimiento de la mano mismo. El movimiento de la mano. Ay, es básicamente una... En el aire, ¿no? O sea, claro, porque es una especie de pedestal, digamos, que sostiene el Teremín, que es un circuito. Simple. Sí, sí. Simple, quiero decir, no es muy engorroso en términos ni de fabricación ni de volumen. Claro. Se pone a la altura tal que quien va a tocar pueda acercar sus manos a esas dos antenas. Una se pone perpendicular, digamos, una se pone vertical y otra horizontal. Con la horizontal, con la mano izquierda, generalmente se controla el volumen. Y con la otra mano, acercando y elevando... Que tenés una gama bárbara. Una gama enorme. Porque ahí... Ya no hay ni traste ni nada que sea. Nada, la gama es enorme, la justeza del sonido y medir justo qué movimiento lleva un aprendizaje. Sí. Y solamente acercando, moviendo la mano, se puede hacer diferentes notas. Y lo que vamos a escuchar es a una mujer que trabaja... Hay un disco de Jean-Michel Jarre que usa este instrumento. Jean-Michel Jarre, claro. O sea, claro. Estamos hablando de esto que es tecnología de hace 100 años. De hace 100 años, pero que se ha empezado a usar hace quizás 50, 60 en las películas de misterio, que se sacó de ahí para hacer música. Claro. Yo diría en los últimos 30, 40 años. Claro, porque estamos hablando que vos decís ahí. Y lo combinás después con las sonoridades, ponele de lo que quieras. De los sintetizadores, por y tenés ejemplo, una gama. tenés otro sonido. Hay muchas veces, hay muchos videos en internet, pueden buscar Theremin, es T-H-E-R-I-M, T-H-E-R-I-M y este, perdón, T-H-E-R-E-M-I-N. I-N, Theremin. Ahí este, pueden buscar, hay mucha gente que muestra, que prueba, que ensaya, que hay cosas diferentes. Hay muchos que hacen, tocan el Ave María, que tocan este, un montón de cosas. Quizás en el Ave María, como estamos acostumbrados a los coros, el sonido es muy parecido. Sí, nosotros lo que vamos a escuchar es a Lina Gervasi en una obra de Piazzolla que se llama Oblivion, con ese tono un poquito fantasmal que tiene el Theremin, que es el que van a reconocer enseguida, precisamente por ese sonido fantasmal. Una obra de Piazzolla. Una obra de Piazzolla. Qué curioso. ¿No? Tocado con el Theremin. Así que, nada, una rareza atrás de otra. Bueno, y salió, estábamos hablando de misterio, que el misterio de velado, el Theremin. El Theremin, con un sonido muy particular, pero que permite, porque las ondas sonoras que genera permiten alcanzar ciertas alturas, que son las vibraciones de los sonidos, uno puede reconocer música. Y una frase de vecino, así, de barrio como soy. Decir, atrás de tantos cuantos inventos está un ruso. Un ruso inquieto por explorar, ¿no? Pero es impresionante. Y en los años 20, ¿no? O sea, sí, sí, me vas a acordar aparte por la historia que estaba viendo de la cohetería. O sea, en verdad década del 10, porque sí, sí, en el 20 vino la recesión y ya no lo pudo comercializar. Sí, sí, sí, sí. No, la inquietud, ¿con qué tecnología trabajaría? Imagínate. Totalmente. Bueno, entonces vamos con el Theremin. Exacto. Pero haciendo Piazzolla. Piazzolla. Thank you. no podía estar fuera del margen sonoro. Y no, es una rareza. Es una no. rareza que tiene, primero da todo, la música, el video, todo está recontra armado muy delicadamente, sí. Muy delicado. Todo la, yo hace tiempo el armado, que conocí el Theremin, lo tenía pensado, me olvidé totalmente hasta que, ya te digo, en un capítulo de History Channel volvieron sí. a mencionar a Don Theremin y ahí empecé de nuevo a buscar y buscar sobre todo algo que no fuera ni lo más obvio ni lo más sí, lo más obvio de la música de película, de misterio. Tiene una cosa que ya en la tímbrica, ¿no? En la es medio tímbrica, fantasmal. Medio fantasmal, muy fantasmal. Te pone medio como, te da un poco... Es un clima muy particular el que genera, ¿no? Genera un clima, realmente. Sí, genera un clima de algo que lo asocias con... Capaz que es porque lo tenemos culturalmente como ajeno, por ejemplo, algo extraterrestre. Sí, a ver, los sonidos que tienen que ver con lo extraterrestre, con los fantasmas, con sucesos paranormales, cosas así. Seguro, muchas veces está, tienen claro, este claro. color y ha sido coloreado de esa manera, ¿no? Con ese capaz tonito. Que, sí, está, entonces, claro, uno tiene ese oído para ese lado. Sí, ¿no? Me parece claro. Uno no va a poner, no sé, una milonga para dar idea de misterio y de... Porque quizás tenga lo humano, tiene lo humano, pero es humano extraño. Claro, no es la voz humana, tiene algo de la voz tiene humana. Tiene algo de la voz humana, sobre todo porque incluso algunos pasajes, sonidos, parecen tener que ver con los sonidos más agudos de la voz humana, donde parece se mujer, pierde un poco sí, el sí, color, sí. Se pierde, o mejor dicho, queda el color, pero se pierde la voz o la tímbrica. Entonces, claro, aparece esa cosa fantasmal que emparenta todo ese sonido. Pero ahí está, permite hacer cosas como esta. Piazzolla tocado, la melodía de Oblivion tocada por de esta manera. No, no, realmente, bueno, de las curiosidades que vos decís, está buenísimo en el margen, lo decimos muchas veces, y... Le enviamos un saludo a una oyente que es una oyente muy fiel del programa, que es Graciana. Uh-huh. Gra, como lo conocemos de hace unos años, que dos por tres me comenta cosas. Y una de las cosas que me ha comentado es eso: de decir, claro, porque uno a veces se mete con la música, por un lado, hoy empezamos con la época, claro. Capaz que la música en sí es lo secundario. Lo secundario, no es lo central. Lo central es, mire, la época, mire este caso particular. Claro, este caso... Mire este sonido. No es por Piazzolla ni por Piazzolla. Claro, no es por eso. Mejor tocar Piazzolla con orquesta que tenga todos los matices y la tímbrica. Sí, sí. Recuerden que acá es un pianito al fondo que da color, que está, sí, claro, en la partitura, pero da color, y la melodía. No es Oblivion en el sentido de todo lo que implica tocar eso con un bajo, con un piano, con un bandoneón. Ahora no la recordaba, no está, es un es bastante, formalmente bastante clásica la obra. Sí, tiene una cosa entre esa tanguez sí, media pero, muy de conservatorio francés, como sí, medio, donde proviene Piazzolla, ¿no? Entonces también hay esos juegos. Recuerden que en algún momento Piazzolla se desentendió del tango como baile y se adentró en el tango para escuchar. Para escuchar. Curiosamente, en el clip, el baile es central. El baile... La danza es central. Es central, sí. Porque hay una pareja que baila exacto. junto con el Theremin. Pero, y es muy bailable la... Sí, claro, y da una cosa muy particular porque también el tipo de sonoridad obliga de alguna forma a un tiempo muy particular y obviamente no se pueden hacer los momentos o las formas más cortantes de el estilo tango. No, está claro. Entonces, claro. Bueno, tiene esa cosa muy melódica, si se quiere. Ya les digo, hay algunos que, por ejemplo, hacen el Ave María o cosas así, porque claro, se presta a esos movimientos. Bueno, claro, esa música, por ejemplo, música que sea religiosa. Sí, y sobre todo que tiene una cierta forma de fraseo que, claro, parece combinar como en largos arcos. Sí, el las pasaje melodías, sonoro. Me imagino que las melodías muy picaditas deben estar bravo. A ver, en Oblivion hay algún momento más picadito, sí, pero no se puede hacer con ese instrumento. No, lo que se hace es esta melodía de esta manera. ¿Sigue siendo Oblivion? Sí, es una versión de Oblivion. Es una versión como muchas veces se hacen versiones, donde se hacen modificaciones, cambios, arreglos, pero uno reconoce la obra de Piazzolla y uno reconoce que no es ruido, es música. No, es muy, la verdad, en fin, que está redondito, interesantísimo. Y muy, un instrumento que no es muy común. No es muy común. Que uno no tiene muy... Igual al verlo, con esa antenita y todo, vos te... Uno te reconoce, decís, o sé, alguna vez lo ha visto. Claro, lo viste, está. Pero no es de esas cosas que uno dice, mencióneme 100 instrumentos, y capaz que el Theremin no aparece nunca entre los 100. Por supuesto que no. Pero sí, bueno. No, ¿qué programa? Hoy empezamos con una cosa medio lúdica, como otras veces también. Uh-huh. Y te seguimos ahora con una, con algo que vos decís, para empezándolo por una pregunta íntima del programa. Si Rodríguez, o sea, Rodríguez, estamos hablando de Gastón Rodríguez, que es uno de los integrantes que soy justamente yo, ¿no? Y yo le preguntara a Gonzalo, a Lerner, le preguntara, vos, se fue a un país, ¿A qué país? Yo sé que podría ir a muchos países que me gustan, uh-huh, pero uno musicalmente que decís, se fue a escuchar música a tal país. Decís, ¿qué pregunta? No, ¿Qué pregunta? Puedes mencionar tres. Tres. Continente tendría más fácil, pero bueno. A ver. Continente. Tal. Claro, algún lugar de África, por ejemplo. Por ejemplo, no, sin duda. Escocia podría ser. Bueno, estamos ahí entonces. Estamos ahí. Algo celta. No, vamos a Irlanda. Vamos a Irlanda, claro, por eso, ahí en esa... Era. Lo vi. Cuando me dijo, tengo un pasaje, ya sé para dónde va. Se iba para allá, para el mundo celta, y lo vi tomando unas cuantas bebidas, escuchando a los músicos de... En este caso, una banda que la verdad que empecé a hurgar, que está allá arriba colocada, que existió desde el año 72 al año 75, es el cerno de la... Uh-huh. Y una banda de culto realmente en Irlanda, porque fue de las primeras que unió, estamos hablando año 72, imagínate, todo lo que venía de los años 60, esa mezcla, pero conservando el folclore irlandés. Claro. La banda se llama Planxty, Planxty con X en el medio, o sea, plan, como si fuera un plan. Planxty. Con la X y T y Y al final. No sé si se pronuncia así o Planxty. No, Planxty es. En principio. Por ahora lo pronunciamos así. Se lee, después léalo cuando publiquemos en el margen y bueno, uno puede buscar. Ahí está. En principio está. Es escucharla, ahora después vamos a dar el detalle del tema, cómo uh-huh. se llama el tema y todo, pero es. Esta banda fue generando una forma de hacer. Por lo que estuve viendo es. La recreación que en Irlanda es tan común, de decir, de su folclore, claro. Fue una de las que inició ese orgullo por decir, vamos a hacer música folclórica para jornada, que no sea la tradicional, que era lo que se solía hacer. Claro, alguna vez a O'Hara con su arpa cantando. Por supuesto, pero música más bien muy... De allá atrás, digamos. Me dieron ganas en algún momento que hiciéramos un programa como especialmente recopilando toda la música de esa zona. De esa zona. Sí, ahí hay de todo. Pero que hay bastante, ¿no? Sí, hemos tenido varios. Aquellos que trajiste hace poco programa, que fue en las primeras épocas de Enya con sus hermanos. Con Enya con sus hermanos. Como si fuera una película de Woody Allen. Enya y sus hermanos. ¿Cómo era aquel grupo afrocelta? Claro, sistema de sonido afrocelta, como se llamaban. Hay de todo un poco. Pero hay bastante hay de música. Tompo. A todo eso le sumamos esta banda. Le sumamos eso y después vamos a tener otra suma más. Otra suma más. Parece que viene... Viene cargado. Parece que viene como libretado, pero no. Bueno, no. Es el otro día con un amigo que en realidad su ex suegro era descendiente irlandés, hablamos esos lugares que, por lo menos yo cada vez me sorprendo más, que son iniciadores o iniciáticos en cuanto a una corriente que, por ejemplo, va permeando todo lo que es el folk sí. americano y tantas influencias, como el África también. Por ejemplo, hay mucha conexión, hay conexiones celtas incluso en la zona que la otra vez hablábamos algo, en la zona de Letonia, por ahí, hay también una cosa celta, y no es casual, sí. porque el otro día encontré, mirando también en televisión, un documental que hablaba de, en un canal cable, que hablaba de eso, de cómo los vikingos habían llegado a esa zona. Entonces, claro, sí, después uno dice, sí, ahora sí, entiendo... Sí, sí. ¿Por qué había esa conexión que yo en principio no me explicaba? Pues es que en la serie, pero no bueno. sé, Vikingos, la serie Vikingos son 5 temporadas. Yo en los años, no sé, hace unos años la vi, ¿no? La vi, esas maratones así, creo que era en pandemia y también. Claro. Y hay referencia a ese al viaje, que llegan a Canadá o a una sí, zona sí, así. Sí, pero también llegan para el otro lado, claro. a la zona de Letonia, por allá Europa. Ah, para el otro lado. Para el otro lado. Y efectivamente llegaron y hay músicas en esa zona que recuperan sí. cosas celtas y que en principio uno dice... ¿De sí, dónde sí, viene sí, eso, sí, sí. no? Bueno, ¿será el gusto personal de alguien? No, no, hay tradiciones. La llegada a Rusia también. A claro, Moscú, ¿viste? Ahí. Y no, gente no. muy inquieta. No, no, los vikingos, digamos, no tenían mucho para aportar, pero musicalmente dejaron señas por varios lados y lograron... Y eran realmente osados, con respecto al mar, ni que hablar, ¿no? Ni que hablar. Bueno, entonces ahora damos los detalles bien del tema, pero tal, la banda, entonces en este caso es año 1972, Planxty, desde Irlanda. Estuve buscando a Rodríguez por todos lados y me dijeron que estaba en Dublín. Estaba por ahí. It's of a jolly beggar man came tripping o'er the plain. He came unto a farmer's door, a lodging for to gain. The farmer's daughter, she came down and viewed him cheek and chin. She says, he is a handsome man, I pray you take him in. We'll go no more a roving in the night. We'll go no more a roving, let the moon shine so bright. We'll go no more a roving. He would not lie within the barn, nor yet within the byre, but he would in the corner lie down by the kitchen fire. Oh, then the beggar's bed was made of good clean sheets and hay, and down beside the kitchen fire the jolly beggar lay. We'll go no more a roving in the night. We'll go no more a roving, let the moon shine so bright. We'll go no more a roving. The farmer's daughter, she got up to bolt the kitchen door, and there she saw the beggar standing naked on the floor. He took the daughter in his arms, and to the bed he ran. Kind sir, she says, be easy now, you'll waken our good man. We'll go no more a-roving in the night. We'll go no more a-roving, let the moon shine so bright. We'll go no more a-roving. You are no beggar, you are some gentleman, for you have stole my maidenhead, and I am quite undone. I am no lord, I am no squire, of beggars I be one, and beggars they be robbers all, so you are quite undone. We'll go no more a-roving in the night. We'll go no more a-roving, let the moon shine so bright. We'll go no more a-roving. She took the bed in both her hands and threw it at the wall. Says, go you with the beggar man, my maidenhead and all. We'll go no more a-roving in the night. We'll go no more a-roving, let the moon shine so bright. We'll go no more a-roving. luminosidad siempre es el término que a uno le aparece cuando escucha esto, donde siempre a uno le genera como una cierta sonrisa, de gratificación. Parece que el término fuera a decir, no tenemos muchos adjetivos, pero en realidad es tan claro hablando. Es tan claro, es esa sensación de parece un día de sol, digamos. No sé qué cuentan, no sé exactamente qué es lo que pasa ni cuál es el estilo. Exacto. Y seguramente son historias a veces terribles. Pero están dichas en un tono. Puede la ser, música, ¿no? Que sean también historias que claro, son dramáticas. Claro, pero la música está hecha en un tono, en una forma, con una cierta vitalidad que se contagia, digamos. Que también sí. Esa es la palabra, vitalidad. Y que forma parte de esa tradición. Como forma parte de esa tradición, ese tipo de voces, ¿no? Las voces de los hombres más bien. No, esta voz es característica. Esa voz es, ¿no? Por un lado. Opacas, si se quiere, sí. Y con cierto, a veces con más o con menos aire aguardentoso. Sí, sí, es medio, ¿no?, rudo, medio rústico. Exacto. Viste que acá la parte está el acierto, que no tiene ningún efecto. No. La voz está como grabada en un living de una casa. Y además, todas las estrofas son más o menos igual. No es que hay un momento de juego con la voz y. No se trataba de eso. Sí, parece un narrador. No se trataba de eso. Generalmente, muchas de las canciones populares tienen esa característica. No se caracterizan por ser piezas de una vocalización soberbia, porque son hechas para cantar por gente común. Entonces tienen ese tono, ¿no? Y forman parte de lo que es la música popular, en el sentido no ya de la música dedicada a, sino de la música que proviene de, digamos, sí, ¿no? Que viene de ahí. Y también hay como esa cuestión, el molde de lo popular, en el sentido que es simple, pero a su vez Y que vos, lo que decías ahora, claro, que lo puede interpretar cualquiera. Cualquiera que tenga un instrumento puede sentarse, cantar con otro, sí, sin problema. Y me parece que ese es la mayor virtud de ese tipo de música, digamos. Y ¿no? Bueno, no dijimos, el nombre del tema es The Jolly Beggar. Beggar, si lo buscan a quien lo quiera buscar, recuerde que básicamente este es The Jolly Beggar. No sé exactamente qué quiere decir, pero o si es un nombre propio. Pero está, la banda se llama Planxty, sí, con esa X ahí en el medio. Sí, sí, después igual siempre. Siempre compartimos, ¿no? Compartimos los nombres en los lugares donde dejamos el programa. Siempre ponemos los nombres de los artistas y los temas para que puedan buscar, porque efectivamente a veces uno descubre un artista que le interesa y dice. No me acordaba de esto, o no lo conocía, vamos a buscar qué tiene. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo, ¿no?, que hacemos? Sí, nosotros, claro, hacemos eso. Encontramos gente por ahí y de pronto empezamos a buscar y nos topamos con historias, nos topamos con cosas. Este caso que voy a traer ahora, porque nos vamos muy cerquita, nos vamos a Escocia. Pues esto está arreglado, señor. Eso está arreglado, pues yo te digo, parece libretado, pero no. Pues ninguno sabe los temas que va a traer el otro. No, eso está claro, pero bueno. Pero bueno, así es el juego y se dan estas conexiones. A veces uno sospecha. A veces se da que esto me lo pasó Kite, que es de Escocia, que me suele pasar mucha música que no es escocesa, pero esta vez me pasó una música casi escocesa. ¿Por qué? Porque es un grupo de escoceses que hace su música celta, digamos, pero estaban muy realmente interesados, copados, fascinados con la música caribeña. Entonces se fueron incluso a Cuba a aprender salsa, y, ¿no? Y ahí se generaron una serie de encuentros de cosas y se llevaron a alguna gente con la que hacen salsa, pero una salsa muy especial. El grupo se llama Salsa Céltica. Bueno, se mezclaron. Porque se mezclan esas dos cosas que en principio uno dice, che, no tiene nada que ver, tan lejos. Bueno, veamos. Habíamos tenido, como habíamos dicho antes, Afro Celta Sound System en algún tema que también mostramos esa vinculación entre lo africano y lo celta. Esta vez es entre lo cubano, la salsa cubana y los celta. En el 2006, ¿qué?, ellos tuvieron un premio, estuvieron nominados en los Grammy perdón, en los premios de la BBC por la mejor canción tradicional. En ese evento, en esa oportunidad, ellos hicieron con Elisa Carty, una escocesa que tiene una voz folk maravillosa, hicieron el tema. Hicieron la conocí con este tema, porque después empecé a buscar cosas de ellas. ¿Qué pasó? Cuando vi esta mención, fui a ver el tema, traté de escucharlo, vi otros temas de ellas. Ella canta música folk, tiene una voz divina. Y ellos hicieron, sin mucha salsa, por cierto, esa versión tradicional que quedó maravillosa. Pero no voy a traer eso, voy a traer esa cosa más de salsa y los celta. Luego se cambiaron, pasaron a tener un grupo que llamó Grupo Magnético, con otra gente de otro grupo que también estaba interesada en la salsa. Este tema del 2016 se llama El Camino, perdón, el disco se llama El Camino, el tema se llama Córrela. Puede que no diga mucho la letra y que uno no entienda muy bien, importa poco. Lo que importa es escuchar atrás esa mezcla. Por lo menos de interesa acá es esa mezcla rara entre la salsa y lo celta de este grupo Salsa Céltica. Bozo, yo me voy a tomar algo. Si puede ser un buen ron cubano con un escocés, cortado con un escocés, ¿no? Algo así, ¿no? Algo de eso. estamos ahí, justo en un lugar que no sé bien dónde será, pero debe ser por el océano, ahí, entre Escocia y Cuba. Totalmente. Entre, no sé si La Habana es, y alguna ciudad escocesa. Pero qué cómo suena esta gente. ¿Cómo suena? Qué bien. Y sobre todo que no esa es. Esa yunta, ¿no? Claro, que no es. Tocamos un poquito celta, un poquito salsa, un poquito celta. No, no, realmente hay una combinación de sonidos, de estilos, de tradiciones, al mismo tiempo, en el mismo momento, una conjugación que queda realmente llamativa, que uno no había escuchado antes y que realmente valía la pena conocer por la rareza, porque no es algo tan difundido, tan generalizado. Entonces era una linda mezcla así de esas cosas que están un poco al margen, que no son la música central de ningún lado, porque no son de ningún lado, son de varios lados, es fantástico, digamos. Realmente, ¿no? me llama la atención, y aparte, como decís, evidentemente no suena como que vos decís, bueno, la instrumentación, que aparezcan violines o cosas así, claro, en Cuba no. O por lo menos en la salsa no es nada común. Poner un violín, digamos, ¿no? Es lo menos común que hay. Cuando uno tiene que armar una banda de salsa, lo que piensa son otros instrumentos, no piensa un violín, como no piensa un piano, ¿no? O por lo menos de la forma, capaz que más hacia los 40, 50 sí, pero ahora no. Y no piensa, por ejemplo, no sé, hay instrumentos en los que uno en principio no piensa. ¿Puede incorporarlo? Sí, claro que puede. Pero en principio no piensa en eso. Le hace color especial. Uno piensa, un fagot, ponemos un fagot en una cosa de salsa y no ponemos. ¿Se puede incorporar? Claro que se podría. El punto es que no es la tradición. Es como armar una banda de rock. Y mire, necesitamos una batería, un bajo, una guitarra y un teclado eléctrico. ¿Podemos poner más cosas? Sí, claro, puede poner millones. Ahora, lo primero que a uno se le ocurre no es eso, ¿no? Entonces hay cosas que tienen que ver mucho con las tradiciones de cómo se hacen. Está recontra interesante poder escucharlo y poder conocerlo. Y lo que decíamos antes, venimos de ese desconocimiento de decir, esto existe también. ¿Dónde estaba yo? Que además esta gente resulta que es nominada no sé qué, que resulta que... Y yo nunca me enteré. No, eso tal cual. Bueno, así es el mundo. Y bueno, y para lugares desconocidos, o por lo menos músicas que... día a día uno se va sorprendiendo. Latinoamérica, y vos decís, qué lejos y qué cerca, ¿no? Está Latinoamérica, por lo menos para nosotros. Montevideo, sobre todo Uruguay, o el Uruguay en general, que vos decís, conocemos... Tampoco de países como este que vamos a escuchar ahora, de música de Venezuela. Uruguay, que llegó a llamarse la Tacita del Plata y la Suiza de América, no mira mucho a Latinoamérica. Siempre estuvo muy ligada, como buena parte de Buenos Aires, pero más nosotros, a Francia, a Europa. ¿Por qué? Bueno, hay razones fuertes, sí, claro. Este es un país que se construyó desde cero con inmigrantes y que los indígenas que había fueron asesinados, devastados. Hay razones de tradición y de vínculos sanguíneos, de vínculos culturales, para que eso haya sido así. Pero nos hemos dado la espalda bastante a Latinoamérica y tenemos poco conocimiento de lo que pasa ahí adentro, más allá sí de algunos rasgos muy muy muy sobresalientes que podemos ver. Pero es como cuando uno dice, no, sí, yo de música brasileña conozco un montón, conozco a Chico Buarque, conozco a María Bertaño, esos 100 nombres que podés citar son los obvios, todavía te quedan millones que desconoces. Y nos pasa mucho más en muchas tradiciones. La otra vez pasábamos a Jaramillo, que no es voz que suene demasiado en nuestras tierras. Es decir, a mí ahora se me está armando, por ejemplo, un mapa de Latinoamérica en general, incluyendo toda esta zona, todo el habla hispana y también Brasil, incluyendo Brasil, ¿no? En el sentido de lo portugués. que vos decís día a día y con el margen, sobre es que todo. El margen de, digamos, buscar cosas, buscar cosas y encontrar y conectar con otras hace eso, empieza como a generar un mapa de cosas que uno no tenía mucho, que uno medio perdía, que no sabía bien por dónde iba. Y esos mapas, esas cosas que uno tiene como músicas que suenan, de pronto las va uniendo de mejor manera en relaciones entre ellas, en tiempo, en una geografía, en cómo esto se conecta con esto otro. Mirá esto cómo se vincula, cómo la voz de aquel puertorriqueño que era como el hermano no reconocido vocalmente de Silvio Rodríguez. Bueno, claro, ¿no? ¿Cómo no? Roy. Roy. No me acuerdo, Roy era el apellido, pero... Sí, sí, no, ¿cómo es este? Bueno, ya va a salir ahora el... Y hemos tenido gente así. A ver, yo la otra vez, por tratando de recordar, no podía recordar a una de las cantantes que habíamos puesto, que era chilena, de origen mapuche. Ah, que, ¿cómo no? ¿No? Sí. Entonces empecé a buscar y claro, empezaron a aparecer grupos, cantantes mapuches, en enorme cantidad, y uno decía, ¿dónde estaba yo? Que no tengo ese mapa y lo... Entonces, ella, no me sale ahora el nombre que empieza con A. Evelyn Cornejo. Evelyn Cornejo. No pude Evelyn acordarme Cornejo durante una semana de cómo se llamaba. ¿Cómo se sufre ahí, no? Ah, es horrible. Y empecé a buscar y buscaba. Sí, sí. Cantante mapuche. No. Claro, y uno, en su desconocimiento... Estaba bárbaro el tema. Que parecía que cuando yo buscara cantante de origen mapuche, contemporáneo, no sé qué, me iba a saltar ella y poco más. No, me saltaron decenas y decenas. Obviamente decenas y decenas. Obviamente. Porque como siempre hablamos, no, primero, la música es algo muy extendido. Segundo, no es una cosa rara como el canto lírico, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de música en general. Por otro lado, no se consiguen ciertos artistas si no hay una masa crítica fuerte, quiere decir, si no hay mucha gente produciendo. Entonces, cuando uno logra aquel, es porque hay mucho más ahí abajo de ese iceberg. Claro, claro. Pero sí, bueno, es como ya traeremos algunas otras. Imagínate en el exterior, dijeran, imagínate con lo pequeño que es Uruguay, que dijeran, no, ustedes tienen a Suárez o dos o tres jugadores más. Claro, y decir, no sabes lo que es no Uruguay. Sabe, claro. Uruguay es jugador de fútbol. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y el margen tiene eso. El margen no es producto de lo que conocemos, es producto de nuestra ignorancia, en el fondo. Y de una ¿no? búsqueda que es casi, casi de meternos como la primera imagen que tuvo el margen, que fue una imagen que trajiste vos a nivel gráfico, es un mar de discos. Un mar de discos. Y un es un mar poco de así, música que digo, hay por todos lados y nos dice... Y bueno, vamos a bucear, a ver qué hay por ahí. Y lo que no está en los discos, y ¿no? lo que no está en los discos, y lo que no se ha grabado, y lo que uno no ha llegado, porque ese disco no pasó enfrente a uno. Y una cosa trae la otra, ¿no? Ahora cuando decías, Evelyn Cornejo te lleva hacia el mundo mapuche. Un mundo mapuche muy especial, porque claro, mapuche, y vos te vas a un esquema. A un esquema total que son... Y no es un... Y en el caso de este, en este caso vamos a ir a una Venezuela que no es en la capital. No es la no capital. Es Caracas, no es Caracas. Está... Capaz que estabas diciendo... No, que es un compositor que entro a ver, que él se llama Adelis, un nombre particular. Freites con Z. Freites, al final, como si fuera Rodríguez Hernández. Sí, ¿no? sí. Adelis Freites, nacido en el año 43. Es pero súper bien conceptuado en Venezuela como compositor. Sí, sí, hay de esos nombres que uno dice, son reconocidos, pero pesados, No tiene idea o no tenía idea de murió, eso. Aparte, tiene una muerte muy especial así al comenzar la pandemia. Entonces, entonces fui a dar, por esas vueltas también, a un programa de televisión, en realidad, que es lo primero que vi, que era la interpretación de esta especie de joropo. El joropo, la música en general, quito lo de general, en particular del joropo, la música venezolana, tiene una acentuación que es rarísima, cómo te van sacando todo el tiempo el pie. Sí. Es como que te estás cayendo. Sí. Es bueno, una síncopa corrida todo el tiempo. Sí, pero corrida todo el tiempo y muy brava para nosotros, que no, al que no está acostumbrado. El que no está acostumbrado a eso. Y este tema es un ejemplo con una gran belleza. Dos mujeres que entro a ver también, que después voy a buscar más, ¿no? Uh-huh. Una se llama Fabiola, así con B larga, Fabiola Socas. Mirá. Y la otra, Julia Rodríguez Hernández. ¿Te suena el apellido de Hernández? Rodríguez Hernández. Cuando vi Rodríguez Hernández, mi viejo se llamaba Julio Rodríguez. Esta muchacha se llama Julia Rodríguez Hernández. Y Rodríguez Hernández es la firma del Margen Sonoro. Exactamente. Hernández todo. Rodríguez. No sé, el orden que quiera. No importa. Pero tenía que estar. Y entonces dije, vos, es nuestra prima. Claro. Que está cantando en Venezuela. Esto tiene que estar. ¿Cómo no va a estar? Presentada como una gran intérprete, me parece que lo es, se juntan las dos y con unos músicos que están ahí en un programa de televisión hacen esto que me pareció lindísimo, recordando a este hombre que en realidad entro a ver que cada vez está como más rescatado. Es como si Claro. Sí, sí. Lo asociaba un poco a la época, como decís, un Mateo que se empieza a ver y decir, todo el mundo empieza a hacer canciones de él. Ah, empieza a hacer cuando canciones Mateo, porque se nota que... Cuando hay, Mateo hay. En los años, principios de los 90, era conocido por un grupito. Por un grupito, era desconocido por el resto, y no solo desconocido, era segregado, resto, ¿no? Me hizo acordar un poco la historia de este. Claro, o entonces son gente que en su momento quizás no tiene tanto éxito, pero con el tiempo se empieza a ver que es lo que perdura y que ahí hay que una ahí hay un valor vale la pena. Especial. Claro. Parece que la familia de Adelis Freites ha quedado muy agradecida con respecto a todos los músicos jóvenes que han rescatado y le dicen lo único que queremos es que no se pierda su legado. Pero su legado, lejos de perderse, cada vez es más conocido. Él es de una provincia de Venezuela que se llama Lares, que está al occidente, al noroccidente de este noroeste de Venezuela. O sea, es lejos de Caracas. Y parece que este hombre siempre vivió ahí, especialmente vivió y falleció ahí, y compuso ahí. O sea, uno de esos músicos muy regionales. Muy locales. Muy locales, pero ni siquiera de la capital. En el sentido de que es una Venezuela que de repente pocas veces... Sí, no está en el centro, no está en el ojo de la mira de todo el mundo. A mí me atrapó el tema se llama acidito, como si fuera acidito como ácido, pero en diminutivo, ¿no? Sí. Y me doy cuenta de la letra, sin mucha capacidad, ¿no? Pero digo, con mi escasa capacidad me doy cuenta que la letra va haciendo esa metáfora con el ácido del limón, del limonero. Del limón. El acidito, ¿no? Claro. Me hacía acordar a cuántos temas nosotros hoy en día escuchamos que vienen de todas esas zonas que tienen que ver a veces con lo salsero, con el reggaetón o lo que sea, que son Despacito, esos temas, sí, ¿no? Sí, sí. Todo es un diminutivo. Mexicano también, ¿no? Sí, evidentemente. Sí. Pero desde el punto de vista cariñoso, me parece, ¿no? Cercano. En este caso es acidito. Tengo la idea, solo escuchándolo así, que es un joropo. Pero bueno, la versión es encantadora, lo vamos a poner ya directamente desde ese programa, quizás un poquito de la presentación también. Bien. Vamos entonces con Adelis Freites, pero en la voz de estas dos intérpretes, artistas, Fabiola Socas y Julia Rodríguez Hernández, nuestra prima. Bien, adelante. La luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. ¿Cuál ninguna? Con la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero enfermo se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero enfermo se me olvida el te quiero amor. Aunque de pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaban el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida, te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mí. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordarme una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordarme una ilusión que llevo en el corazón. ¿Cuál ninguna? ¿Cuál la tuna de limón se clavó en mi corazón? Y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Con la tuna de limón se clavó en mi corazón. Y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero un flor no se me olvida, te quiero amor. Debajo de un limonero un flor no se me olvida, te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración. Y ardiendo en mi corazón, gota a gota va cayendo y ardiendo en mí. Corazón. Un ritmo que para nosotros tiene algo encantador. Tiene, ¿no? ¿No? Sí, por la sí, cadencia que tiene y también por algo que... vos mencionabas hoy que para nosotros es que se sale de ese ritmo constante, ¿no? Y a veces apura, y a veces apura la frase y mete más sílabas de las que desafiando entra. Casi lo rítmico. Lo rítmico, ¿no? Casi se va de... Pero en ese juego, que para uno a veces está acostumbrado más a la canción, que no se sale... tiene tantas sílabas y respeta, ¿no?, esa cantidad de sílabas. Acá hay unas contracciones de ritmos, de pronunciaciones y de juegos que claro. Enriquecen, obviamente, la música, pero a las que uno no está muy acostumbrado. Y luego esos contrapuntos que armaron al final por momentos, ¿no?, que es bellísimo. Está muy, muy bien arreglado, ¿no? La canción, con preciosa. Mucha simplicidad. Tocada en vivo. Sabemos que en televisión no es es en vivo, porque esto es una cosa que se nota que es en vivo. Y hacen una versión que está buenísima, con muy pocos elementos. Está el 4 como instrumento venezolano. El 4 hay una guitarra atrás, hay alguna otra cosa, a veces una apoyatura ahí de un bajo muy allá atrás, sin molestar mucho. Pero lo que hacen las voces, lo que hace el y juego... Y las voces también de esas mujeres... El juego mismo de la poesía de la del sí, la tema, canción ¿no? tiene... Que sí, tiene sí, un tiene, encantito tiene, ahí de encontrar esa metáfora simple, sin mucha... ¿no? De cómo el amor, el te amo abajo del limonero y luego cómo juega con el ácido del limón para dar cuenta del dolor. Muy simple, sí, muy simple. Pero tiene un encanto, ¿no? Que se nota ahí. Tiene un encanto. Y después una cosa que también me gusta mucho de la emisión de las voces, que hoy en día estamos acostumbrados como una pronunciación que ta, eso es una opinión mía, no sé, que a veces me parece hasta demasiado forzada a llevar la voz hacia un lugar que es muy impostado, ¿no? Muy impostada, muy solemne, ¿no? Solemne, o a veces como en el caso de... Muy teatralizada. Sí, por ejemplo, en el caso del mundo reggaetón y lo que sea, es una voz donde el tipo, vos decís, después termina la grabación y te dice, vos tenés un pucho por ahí, te vos decís, pará, ¿quién es? ¿Quién es? Ojo, en el rock and roll ha pasado 10.000 veces esto. Y sigue pasando, y el metal es uno de los casos más típicos. Es decir, se ha jugado mucho con la voz, eso ha producido muchos timbres diferentes, muchos ritmos diferentes, ha producido cosas interesantes. También por momentos nos olvidamos simplemente de cantar, ¿no? Claro, y como dicho, hoy que decías de la música de Irlanda, de cómo están cantando, como si, cantado como con una naturalidad y una facilidad. Una que, naturalidad, que sí. En principio uno dice, es una vecina que toca el cuatro, sí. Y está cantando. Es cierto que es trampa, porque después cuando se pueden hacer el contrapunto, no es una vecina que canta. No, cantan. Pero sí. Tiene esa forma de decir que no pierde esa naturalidad del decir, ¿no? Me parece muy Corsini, cuando hablamos de Ignacio Corsini, de aquello de decir, yo me restrinjo nada menos que a la letra y a lo que está diciendo. Y eso es lo que genera la emoción. Porque está dicha la letra, está cantado sin... No se necesita mucho más que eso. Capaz que la palabra sale es como, no se necesitan tantos fuegos artificiales. Exacto. Pero hay de todo. No quiere decir que los fuegos artificiales sean malos, ni que no valgan la pena, ni que nada de eso. Simplemente que a veces no estamos acostumbrados y nos perdemos de vista entre tantas formas de hacer cosas con las voces. Hacerla más simple. Simple, cante, muy simple. ¿No? Sí. Cante. Bueno, no, y genera también un poco esa sensación de, también que hoy decíamos con lo de Irlanda, esa claridad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, totalmente. Un gusto estar en Venezuela nuevamente. Totalmente. Yo me voy a ir a Nueva Zelanda, pero estos nuevos neozelandeses no hacen música de Nueva Zelanda. Y han, digamos, se han interesado más bien por la música balcánica. Ellos no son gitanos, ninguno de ellos tiene una tradición balcánica, ¿no? Así como los de salsa céltica, más allá de que después incorporaron gente latina, en principio eran escoceses, simplemente interesados en la música latina. Ellos son neozelandeses interesados en la música de los Balcanes, y que vienen de muy diversos lados. El baterista había sido DJ, el bajista viene del funk y de ritmos afros, el guitarrista viene del jazz, el saxofonista tocó en varias bandas de jazz de Wellington, que es la ciudad de donde son. El violinista tiene una formación más tradicional clásica, el trompetista también venía del jazz, la cantante tiene una maestría en composición, vienen como de diversos lados, no siempre muy cercanos, pero con un gusto similar, que es, nos gusta la música gitana. Y lo que vamos a ver es a este grupo que se llama Bazurka, interpretando un tema de Goran Bregovic, que se llama Maki Maki. Mirá quién. ¿No? Mirá quién. Y lo traje por esta cosa de confluencia de cosas raras y de saltos que... Pero totalmente coherente con el tema anterior también. Exactamente. Así que vamos a escuchar Maki Maki por Bazurka. Easy come me, but it's you just us. I'm in sickness, I'm in sickness. Can't you see the mess? It's my efta bitch. Balaykana, efta vardes. Hop, hop, lay, lay, lay, lay, lay. Kitchi, kitchi, kitchi, ale, ale, chi, chi, dilly, dilly, dilly, da, di, da, di, da. Chi chi chi chi chi alle alle chi chi dilli di di di la da di da di da e oggi già detto me dilli di di di la da di da di da e c'è un gender maior pre dilli Marushka. Bueno, amigas y amigos, esto fue Nueva Zelanda de tour, sí, de tour por el mundo. Los Balcanes, ¿no? En Nueva Zelanda. Los Balcanes en Nueva Zelanda, ¿no? Porque la cantante es neozelandesa, no es sí, seguro. No es que maneje el idioma romaní como su lengua. Los otros músicos no provienen de tradiciones de ese estilo y sin embargo logran incorporar de una manera bien interesante la música gitana y nada, el tema de Goran. Pero realmente está buenísimo y sí, nos retrotrae. Me hacía acordar, escuchamos en algún programa algo de Goran Bregovic, sí. De que era justamente como en lo opuesto, en el sentido de algo de pidiendo la muerte, ¿no? Sí, era más bien denso, tenía que ver flor de con, tema, con un curable, se llamaba, que era un tema era fúnebre, muy, ¿no? Particular, porque era fúnebre, pero sí. Muy muy buen pero tema, pero impresionante, impresionante el también ritmo, la potencia que tenía, primero por el tono de la voz muy sí, particular sí, que, sí, sí. Que había encontrado, y luego una voz muy aniñada, y luego con esa impronta muy fuerte. Y en este caso está como un poco en otra cuerda, en que otra se parece, cuerda, se parece una bajo. Cuerda más más de juego. Parece que Y con esa cadencia casi de casi del disco Alcohol, ¿no? De esa sí, cosa sí. Que uno, hay un movimiento ahí muy particular. Recordar una cosa, porque el otro día lo compartía con Alcohol, esto que decís, la importancia del alcohol sí, claro. en la cultura claro. Báltica, ¿no? Pero sin lugar a duda. Y él decía, lo que pasa es que el alcohol es un momento de compartir clave, por ejemplo, durante los procesos de recolección de la cosecha, etcétera. Es decir, no es meramente tomar alcohol, es compartir en grupo un momento de descanso, de encuentro, de conversación, sí, de comunicación, de juego, claro, de claro. música. Claro, claro. Y nada, como que hoy cuando veíamos también lo de Irlanda, el mundo celta y todo, también para ellos era así. Es así, el tema del alcohol con la relación con sí, la vida, claro. con lo más cotidiano. Sin no estamos haciendo con esto ninguna... No es una apología. No apología tiene que ver de decir, sino como... Cómo sí. hay unas marcas importantes en algunas culturas sobre algunas tradiciones que se ven en lo musical o que tocan precisamente a las expresiones cantadas, digamos, a las canciones. Pero bueno. Bueno, y hablando de culturas y lugares, uh-huh. Lugares que vos decís de referencia, entrañables, cuando un muchacho que nació por esta zona del mundo, que se llamaba Carlos Gardel, andaba en general entre la orilla allá de Buenos Aires o de Montevideo, yendo y viniendo por el Plata, por el Río de la Plata, dicen que cuando llegaba a Montevideo, por el primero, no por el segundo, sino por el primero que preguntaba en general, era por el Negro Feria. El Negro Feria es Néstor Feria, que es a quien vamos a recibir en este momento. Que vos decís, está Néstor Feria. A mí me lo vienen mencionando desde hace 40.000 años, que te dicen los veteranos, que te dicen, ah, pero Néstor Feria, ¿cómo? Sí, sí, claro. Si Gardel lo mencionaba... Sí, pero aparte Néstor Feria, después que vas viendo también, es esas... quizás algo parecido a lo de Corsini con otra dimensión, ¿no? Uh-huh. En el caso de Néstor Feria, uruguayo nacido en Bolívar y Fray Marcos están ahí pegados. Algunos dicen que es Fray Marcos porque es 5 kilómetros de diferencia ahí, en Canelones. En Canelones. Está. Pero uruguayo por todos lados, parece que separado de los padres, ahí se fue a vivir con la madre y a los 17 años por algún tema... Él criaba caballos, estaba como stud, ¿no? De los caballos, el cuidado de los caballos en Maroñas vivía. Se vinieron a Montevideo, vivió en La Unión, vivió en Maroñas. Y ahí, por algún hecho que estaba como, no se sabe mucho cuál es en su vida, se va, pero casi medio fugado, a Buenos Aires. Y ahí es donde entra en todo este mundo de lo que después son figuras célebres, haciendo radio también en el sentido... haciendo música para radio, que recordemos que en esa época se hacían canciones en vivo en radio, varias de ellas, como el Bésame Mucho, por ejemplo, claro. salieron para esa Bésame Mucho allá en México, ¿no? Sí, sí, sí, pero estaban había una costumbre también de decir que hubiera un cantor, así también fue Yupanqui a cantar a Buenos Aires, en los programas que cantara alguien en vivo, en la radio. Bueno, y en este caso Néstor Feria empieza a hacer su camino. Empieza toda la relación que entré a ver, es intensa, hasta en películas, él actúa en la película Juan Moreira. Mira. Como los personajes, una película que tiene gran impacto en Argentina y muy encarnado con la visión de lo que se traía, la tradición del gaucho, ¿no? Claro. De lo sí, gauchesco. Sí. Ta, y vamos a escuchar la grabación que es del año 35-36, o sea, año en el cual falleció Gardel, por ahí. En ese periodo es esta canción que es una de las más representativas, por lo menos en cuanto a difusión, de la obra de Néstor Feria. Uruguayo, decíamos, pero dentro de todo un mundo en el Río de la Plata, que muy asociado al tango, pero en realidad viniendo de la música folclórica. Folclórica. La música... gauchesca y con nombres más asociado a la canción como en esa época también el desarrollo del teatro que era el sainete, las tradiciones nativas, ¿no? Que venían del siglo XIX, evidentemente. Bueno, Néstor Feria En blanco y negro se llama el tema. Y un tema que Gardel también hizo su versión. Y bueno, entré a ver cómo Discépolo, este, el otro, le pedían temas. Porque él también, evidentemente, aparte de todo esto, también destacaba como compositor. Claro. Bueno, Néstor Feria no podía faltar. Yo por lo menos me reencontré con la cantidad de gente, veteranos, pero mismo que te dicen, va, pero Néstor Feria, diciéndote. No tenía el nombre de Néstor Feria. Y bueno, en el margen sonoro no podía faltar. No podía faltar. Vamos con Néstor Feria, entonces, desde Bolívar, Fray Marcos, Canelones, Uruguay, pero impregnado totalmente de esa tradición que marcó la música típica, como se decía, de nuestro país. Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor. Yo también, como el mejor, tropilla de pelo oscuro, me esmito como el dolor. Oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Pingos, todos negros, justos como pa' un entierro. Cuatro pingos, todos negros, como pa' chinchar un muerto. Mas todos en su negrura tenían su pinta clara, como una estrella en la noche, como el lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como mancha de esperanza. Otro con un lunarejo, mismo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre en ancada una luz mala. Vos, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Pareces de mi tropilla, perdona la comparancia. Uruguay, un folclore de allá lejos, digamos, porque sí, es como anterior, si se quiere, a ese otro, digamos, segundo movimiento folclórico, de alguna manera, que va a tener, por ejemplo, en Argentina, los chalchaleros, a esa gente, pero que es otro tipo de folclore. Nacido en 1896, claro, antes que Chupán, que antes que toda esa gente, que tiene algo de los, de algunos, me hacía acordar algunos de los temas de Gardel, precisamente. Bueno, Gardel hace una versión de este tema. Claro, en su vertiente más folclórica, que era quizás una de las. Hoy no salía el canto criollo, que le decían. El canto criollo, que le decían. Que era una mezcla, de alguna manera, entre esas tradiciones viejas y ese ayornamiento urbano que empezaba a ocurrir. Recordemos que él, Gardel, eran urbanos y hacían folclore desde ese lugar, digamos, ¿no? De, sí, sí, en el caso de este hombre, la referencia es en Montevideo desde muy claro, jovencito, el claro, barrio de La Unión y después Baroña, dos sí, barrios sí, que, para los que no son de acá, son barrios muy arraigados a la historia de Montevideo. A la historia de Montevideo, a la parte más tradicional de Montevideo, sí, si se quiere. Claro, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Néstor Feria, que Néstor esté acá, de alguna manera quedamos tranquilos con la tradición de tanta gente que lo recuerda, claro, quizás no tanto en las referencias y en las en lo que vendrían a ser las revisitas que se hacen. No es de los más nombrados. No es de los más nombrados. Para nada. La verdad, no es de los más nombrados. Está realmente bastante al margen, si se quiere, de la sí, memoria, sí, sí, sí. Sí, o por lo menos de la memoria periodística, creo que sin duda, ¿no? Así que valía la pena traer a don Néstor. Yo me voy a ir lejos y me voy a ir también en tiempo lejos, porque vamos a ir ya actualmente, digamos, y nos vamos a ir a Armenia, pero a una cosa más moderna, ¿no? Hemos tenido algunas cosas de Armenia más tradicional, más... Vamos a tener, sí, y va a sonar por ahí atrás, el canon, ese salterio que la otra vez habíamos visto, sí, que habíamos sí, visto sí, una... algunas canciones, pero... Aquel video que una vez trajiste... Aquel video que eran... Era de Armenia, ¿no? 200... Sí, pero eran 200 instrumentos. 200 tocando el mismo instrumento, digamos, el mismo tipo de instrumento, con una precisión... En espacios públicos. En espacios públicos, etcétera. Y era unas plazas, etcétera. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sobre todo Ereván se llamaba la canción, que era el nombre de la capital. Y nombre de Armenia. Y... tenía una fineza, una justeza en que los 200 tocaban al preciso mismo tiempo, que era realmente casi sorprendente. Ahora vamos a escuchar a una cantante más moderna, que incluso llegó a participar en el 2008 en Eurovisión. Una cosa más cantada en inglés, digamos, totalmente cantada en inglés. Creo que acá hay algo, pero allí, creo que acá es una estrofa y una, pero en aquella era totalmente en inglés, lo cual, claro, tenía que ver con el festival, con el enganche. Claro. Pero ella hace ese tipo de música más, uno diría, comercial, si uno quiere, o más moderna en ese sentido, pero no reniega para nada de la tradición. De hecho, los instrumentos que se escuchan tienen que ver con eso, su vestuario, toda la performance que hace en el video de este tema tiene que ver con eso. Ella tiene 36 años, comenzó a cantar en público a los 7, a los 9 ya había ganado un premio bastante importante para un niño. Se llama Siranush Harutiunian, en verdad es conocida como Cirullo, ese es el nombre con el que se la conoce artísticamente. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Hu-Ha, que en principio uno dice, bueno, parecería que el título no... Sí, sí, como una... Claro, una onomatopeya. Onomatopeya, parece. Pero tiene que ver con las tradiciones, con el reconocimiento de la tradición. Dice, yo traigo el ritmo y la diversión, la historia acaba de empezar, ven a mi realidad, amor, oigo las cuerdas del canon, el instrumento ese de percusión, pero de cuerdas, el sonido que me llama a casa. Con lo cual, se trata de una música muy actual, muy de ritmo, que uno diría moderno sin lugar a duda, un aire pop sin duda, pero con la tradición. Entonces, en esa mezcla... Estamos entonces, en otros lugares se juegan, se cuecen las mismas habas. Exactamente. Así que vamos a Cirullo y Juja. Sisters Moshuvan, the holy land of the Ark, all Hayastan. For centuries we have tried to keep our peace and our pride. Our faith has kept us all on through the hardest times. Of Knatze Beryelek, of Artunetzi Tambek, Turiman Nan Yegelek. en esto me trajo así, directamente ya cuando lo primero que vi, primero que el telar, todo lo que es la tela y la tradición... De la urdimbre, del tejido. La urdimbre, la palabra, exacto. Quizá, bueno, para los que no, solamente escucharon el audio, esto es un video también, por ahora no tenemos la tecnología para hacerlo en el momento. En el momento, pero igual... Igual lo compartimos. Seguramente lo vamos a compartir y además siempre quedan, como decimos, las referencias en el Facebook del programa y también en otros lugares donde subimos el programa. Dejamos la lista de temas y de, sí, sí, y de artistas. Sí. Con los cuales ustedes pueden ir y buscar el video sin ningún tipo de problema. Porque tiene mucha importancia, se ve. Hay una de los personajes en el clip está constantemente tejiendo. Sí. Esa actitud también, que parece ser muy tradicional, está mostrada con creces así en todos los telares que hay en el... Es que la idea es esa, celebrar la tradición, sí, en la que tiene que ver con, por un lado, un instrumento como el canon, por otro lado, el tejido, el telar, las alfombras. Las telas para la ropa. De hecho, todos aparecen con trajes típicos, sí, y los niños que aparecen con trajes típicos están también bailando esa cosa muy marchosa y que tiene que ver con siglo XXI. Me hace acordar también a las producciones de Bollywood. Claro, ¿no? Tiene una de la India. De juego del baile permanente y de mucho colorido, además, baile, ¿no? Colectivo, escenografías, mucho colorido, mucha celebración realmente. Lo que se hace con las voces también aparece desde la grabación, desde las pistas del uso, aparece también esa cosa, ¿no? Sí, sí. Que ocupa como todo el espacio y la llena. Invitación a algo que es muy expansivo. Sí, así, ¿no? Una invitación al disfrute, al baile, a celebrar la tradición sin perder que uno está hoy acá, siglo XXI, esto es de ahora. Es de ahora y tiene una cosa muy marchosa, una música, ¿no?, que es muy eléctrica, por decirlo así, y sin embargo también tiene mucha impronta de lo tradicional. Entonces valía la pena nada más que esa mezcla, además de que desconocí absolutamente no, de esta no, artista. Completamente, y otra vez, las tradiciones armenias, pero está ayornadas. Este instrumento que aparece en un momento soleando, uh-huh, es el instrumento que en otro video, en ese Erevan, habíamos mostrado 200 instrumentistas tocando una melodía, todos en tiempo, ¿no? Una cosa que de grabar debió ser, más allá de que la grabación se hace en un estudio y luego se hace el video y se monta, mantener la justeza en el toque, la grabación de 200 instrumentistas a la vez, en algo que están percutiendo y que por lo tanto hay que medir muy bien el movimiento de la mano para golpear sobre cada cuerda y golpear sobre la correcta, además, en un instrumento que tiene un montón de cuerdas en un espacio tampoco tan separados por un centímetro y medio, capaz que dos y medio, con suerte. Sí, sí, ¿no? Te requiere una justeza. Claro, hay una justeza ahí en cómo tocar y cómo tocar cada cuerda, que es maravilloso, ¿no? En este tema, lo tocaba con unas púas. Con unas púas, sí. Pero no es menor también, porque hay que ver que no se te enganche. O sea, hay que tener... Instrumentos de estas características, tipo cítara, hemos visto, ¿te acordás cuando...? Sí, sí. De toda aquella tradición también griega. Exacto. La música del tercer hombre. Sí, sí. Todos esos instrumentos... Esos instrumentos se emparentan todos entre sí. ¿No? Luego hay como versiones... En determinados territorios es más de cierta manera, más de otra. Pasa lo mismo con otros instrumentos en otro lado. El cora, por ejemplo, toma otras versiones en otras partes de África. Más o menos similar, tiene más, menos cuerdas, se ordenan diferente. Sí, sí, siempre hay pequeñas diferencias que caracterizan a ciertas regiones por sobre otras, pero están como... Hay mucho emparentamiento y sobre todo en estas zonas hay un fuerte emparentamiento de este tipo. Y bueno, otra vez Armenia, otra vez esas tradiciones que evidentemente también nos cuentan un poco la historia de cómo se fueron todas estas tierras relacionando, ¿no? Exacto. Bueno, un viaje completito en el margen sonoro de hoy, que es el número 123. 123. Está en el número 123 del margen sonoro, 1, 2, 3 el margen sonoro. hemos andado, pero por lugares... variados y por motivos variados. Por motivos variados. ¿No? Con sorpresas de todo tipo, de instrumentos raros, de gente que hace cosas vocalmente reproduciendo música, sí. ¿No? En fin, así que hemos, por distintos motivos hemos visitado tradiciones, novedades, de diverso orden, de diverso tipo, mezclas de diverso tipo, de lo celta y lo... De la salsa. En fin, hemos tenido cosas más tradicionales como aquella música más irlandesa, folclórico. Claro, hemos tenido de todo, ha sido un viaje con de todo un poco, muy al estilo del margen de jugar con el cambalache, ¿no? Ya dispara ideas para otros programas. Pero totalmente, asocia cosas. Algunas que había dejado pasar y dice, uy, ay, esperá, tengo que recuperar esto. Y bueno, así que nada, decirles como siempre que nos pueden escribir a nuestro Facebook, que pueden escribir a flojistoproducciones@gmail, que toda sugerencia será siempre bienvenida, que desconocemos demasiado, así que estamos abiertos a las sugerencias que nos hagan para poder seguir ganándole territorio a la ignorancia, al desconocimiento y nada, hacer de nuestro mundo un poquito menos chiquito. No sé si más grande, porque es eso, la ignorancia siempre es infinita. Imaginen toda la música desde, no sé, por lo menos del comienzo de las grabaciones hasta ahora, que uno no tiene idea. Totalmente. No tendrá idea. Hay algunas que seguramente es mejor no tener idea, pero también es seguro que hay muchísima que, uy, Dios, ¿dónde estaba yo que me lo perdí? Dicen que los gladiadores, cuando salían a la arena, una de las cosas que era como un pacto, de decir, porque claro, ellos salían, hay una de las películas de esta famosa, uh-huh, Gladiador, sí, y todo, sí, donde aparece ese diálogo, que es uno le dice, le va diciendo a los demás: la muerte nos va a mirar a los ojos. Exacto. Lo que no hay que hacer es bajar la mirada, ¿no? O sea, en este caso no vamos a ser tan dramáticos. Pero la ignorancia nos va a mirar, nos va a poner zanahorias en los oídos. Totalmente. Lo único que queda es tratar de mantener, de sacar esa zanahoria de los oídos, sí, y decir, bueno, mirá, decir, que... Decir, mirá, yo voy para allá, lo siento. Ya sé que me vas a tentar con cosas de esas que... Yo aprendí a que me gustaran porque me formé con esas cosas, de las repeticiones generan esas cosas de uy, el arrullo. Bueno, pero necesito conocer algo diferente, algo que no conocía, ya sea, no sé, la música que sea. Bien, hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos, el margen sonoro con ustedes, 123. Vamos hacia el 124 y, exacto, bueno, y nos vemos en la próxima estación, Ernie. Nos vemos en la próxima estación. Los que quieran venir a eso, a encontrar sorpresas, bienvenidos. Los que quieran venir a encontrar recuerdos también. Y buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.